Sí, queridos oyentes, me acaban de informar que está Lidia Ronte en la línea. Por suerte pudimos comunicarnos, ella se liberó. Presentamos entonces a Lidia Ronte, la doctora Lidia Ronte. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos hablar contigo acerca de la charla que van a estar brindando por la educación sexual integral. Bien, esto surge porque vemos la necesidad de comunicar a los adolescentes distintas opciones que tienen, que conozcan además dónde pueden acercarse para conseguir los distintos métodos anticonceptivos, no quedarnos solamente en esperando detrás del escritorio que lleguen los pacientes, sino salir a hacer un poco de promoción de salud. También esto era la idea desde el círculo médico, que ya han comenzado con otras charlas, y nosotros desde salud, con la licenciada Carolina Sánchez, nos interesó el tema de hacer un espacio especial para adolescentes. Entonces así surge el consultorio de adolescentes que funciona en el CIC, y también tenemos proyectados algunos talleres. Y además, bueno, esto que los colegios nos están llamando para dar algunas charlas respecto de lo que es sexualidad, anticoncepción, infecciones transmitidas sexualmente. Así que el doctor Sayago también se suma con nosotros para hacer un equipo. Obviamente que cuantos más seamos los comunicadores, vamos a poder llegar a mayor cantidad de colegios, vamos a poder llegar mejor a comunicar. Perfecto, Lidia, recordanos entonces en primera instancia dónde será, dónde comienzan con las charlas y en qué establecimiento. Y estaba previsto comenzar en el día de mañana en el Colegio 13, pero dado que tengo entendido va a haber un paro docente, se pospone para el próximo miércoles, lo que tiene que ver con sexualidad, y comenzaría el doctor Sayago el viernes hablando sobre ITS, infecciones transmitidas sexualmente. Ajá, perfecto. Entonces se pasará para el miércoles de la semana que viene. Desde allí en más, los miércoles estaría previsto para ir teniendo estas entrevistas con los distintos cursos, que no sean grupos demasiado importantes para que se pueda interactuar mejor y que pueda llegar lo que uno trata de transmitirles. Exacto. Lía, ¿qué vínculo le dan a la transmisión del conocimiento, digamos, a la charla, en relación a la reciente charla política sobre el tema del aborto? O sea, ¿desde qué lugar están ustedes informando a los chicos? Uno tiene que darle a los chicos las herramientas y después ellos mismos tienen que ir formando su opinión. Lo que tratamos es de decir que podemos llegar antes, que podemos que hay muchas maneras de cuidarse, de respetarse, que disfruten de la sexualidad, pero con responsabilidad. Esa es es la idea más importante. Perfecto. ¿Qué nos puedes comentar acerca del consultorio de adolescentes en el SIC? Esto empezó ahora un mes, si no me equivoco, el 7 de agosto creo que comenzamos, no, menos, comenzamos con el consultorio de adolescentes y vamos teniendo buena repercusión. Las chicas van acercándose, hemos colocado DIU, hemos orientado en algunos temas, no solo es embarazo adolescente, sino es adolescentes en general. Se le dedica un tiempo distinto, o sea, primero es que el horario que tienen para conseguir sus turnos no es como tendrían que concurrir al hospital y muy temprano y demás, acá tienen, pueden ir anotándose en la semana. Uh-huh. Se comienza alrededor de las 9 de la mañana, con lo cual tampoco las sacamos muy tempranito. Y bueno, son pequeñas cosas que hacen que uno pueda tener mayor convocatoria. Claro, va sumando personas. Perfecto, uh-huh. Perfecto, Lidia. Realmente te queremos felicitar por encarar no solo lo que es el trabajo que están haciendo en el SIC, sino toda esta serie de charlas. Creemos que realmente la comunidad lo necesita, los más chicos lo necesitan. Muchas veces están llenos de dudas, no saben dónde canalizar las preguntas, tampoco tienen quien les enseñe este tipo de cuestiones, muchas veces pudorosas para algunos. Así que está buenísimo que como comunidad contemos con esta posibilidad. ¿Cómo te sentís vos? Digamos, no te quiero hacer una pregunta personal, pero desde ese lado, ¿cómo te sentís vos siendo parte de esto? Mira, obviamente que ya he pasado muchos años en el trabajo y esta última etapa me hace mucho bien, en esta última etapa me hace mucho bien estar cerca de la gente que está necesitando esta respuesta. Como vos decías, por ahí están sedientos de información, más allá de que por los medios, las redes y demás puedan decirlo, no es lo mismo. Uno trata de explicárselos de otra manera, sumando la experiencia, sumando por ahí anécdotas que son importantes para tener en cuenta de sus pares. Así que es lindo, me parece que era algo que tenía pendiente y con la ayuda de Carolina, que realmente le pone mucha energía a esto, sabe el director de salud, por supuesto, que nos ha dado la posibilidad de que ocupemos el espacio en el SIC y demás, así que Bien, yo creo que todo el mundo está poniendo un granito, así que esperemos que sea con éxito. Esperemos que sea así entonces, Lidia. Uh-huh. Te agradecemos muchísimo estos minutitos, sabemos que estabas a full, ocupada. Nosotros ya estamos también casi sobre el cierre del programa, pero te mandamos un abrazo enorme y los mejores deseos para las próximas charlas que se vienen. Gracias y sobre todo muchas gracias por difundir esto, que es importante que lo vayan conociendo. Saludos. Dale, muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bien, estábamos en diálogo entonces con Lidia Ronte acerca de las charlas por una educación sexual integral para todos.